Hola a todo el mundo, bienvenidas una vez más a La Mirada Sexológica, un podcast sobre sexualidad desde una óptica cercana, diversa e inclusiva, pero también científica, donde pretendemos dar voz a personas cuyos relatos son menos visibles en la sociedad. Yo soy Pablo. Yo sí, de sí. Bienvenidas al episodio 43. ¿Cómo el licor 43? Un beso a los promotores y las promotoras de Licor 43, que siempre nos escuchan. ¡Hola, Pablito Pablo! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues estoy bien, cansado, pero estoy súper contento. ¿Tú qué tal? Pues fatal, con mucha ansiedad, muchísimo trabajo y deseando que este ratito juntas pues me sirva un poco para conectar con el presente, la verdad. ¡Qué bonito! Sí, además que estoy muy feliz porque hoy viene a hablarnos una preciosa persona y amiga mía, y que además fue una promesa que hice hace mucho tiempo traer a Tamara, así que aquí está. ¿La puedes presentar? Si quieres presentarla tú, si te hace ilusión. Pues sí, yo estoy deseando saberlo. Sí que me hace ilusión. Ella es Tamara Gómez Ibarra, es psicóloga general sanitaria, tiene una consulta privada online y también tiene un podcast fantástico llamado Fuera de Tiesto. Divulga y reivindica redes sociales bajo el nombre de Psicotam y es maravillosa. Hola, Tamara, ¿qué tal? Hola, buenas, muchas gracias por invitarme, me hace muchísima ilusión, de verdad. Qué bien, qué guay. Oye, ¿y qué tal el día? ¿Todo bien? Pues sí, la verdad es que un lunes, bastante bien para ser lunes, quizás porque mañana tengo el día libre, entonces es como, vale, bueno, así un poco light, pero sí, todo bien. Qué bien, Tamara. ¿Qué tal el proceso de tener un podcast y ser invitada a más podcasts? Pues debo reconocer que en el mío no me pongo nada nerviosa. Y sí, ahora aquí es como un poco, ¿no? Es como, quizá es porque no tengo yo el control y ese es un trauma mío. Sí. No lo sé. Bueno. No, pero lo vas a hacer genial, ya ves tú. O sea, yo creo que es completamente normal. Que tú estás acostumbradísima a todo esto, en realidad. Estamos entrevistando a una podcaster, así que entre nosotras nos entendemos. Tamara, en cuanto tú quieras, te lanzo la primera pregunta, que estamos deseando aprender sobre un tema del que, de hecho, verdad es sí, teníamos muchas ganas de profundizar un poco, ¿verdad? Sí, desde el principio de nuestro podcast, la verdad. Fue una de las ideas que teníamos y estamos esperando a la persona perfecta y aquí estás. Bien, Tamara, una de las cosas que más le gusta trabajar en consulta es el tema de las corporalidades, de la imagen corporal. Y a mí me gustaría preguntarte, Tamara, ¿por qué y en qué momento comenzaste a interesarte en estos temas? Pues igual suena un poco dramático, pero desde el momento en el que me di cuenta de mi propia existencia, ¿no? De mi propia corporalidad. Nunca he sido una chica especialmente normativa. Ajá. Y siempre he sido una niña bastante grande, ¿sabes? La típica niña que le saca una cabeza a todos los niños de su clase. Sí. Aparte también por ser del 5 de enero, ¿no? Entonces había, pues los de diciembre nos llevamos un año aquí como esto, cosillas que pasan, ¿no? Entonces pues llamaba mucho la atención porque siempre he sido muy alta y corpulenta. Ajá. Entonces, claro, ¿cómo no me va a llamar la atención algo por lo que me he preocupado, algo por lo que he recibido comentarios? Claro. Y bueno, pues al final no te puedo decir un momento. Sí que bueno, en cuanto a tema profesional, claro, yo comencé a divulgar en redes antes de yo realizar el sanitario y todo esto. O sea, yo acabé la carrera. Y bueno, luego me fui a Londres y tal, así un poco no sé qué hacer con mi vida. Y sí que comencé en mi Instagram a hablar sobre todos estos temas, ¿no? De más de pues corporalidades, el body positive que se llevaba entonces, que ahora bueno, está ahí variando un poco, ¿no? Todo este movimiento, gordofobia, tal, las dietas. Y ahí sí que me comencé a interesar y decir, joder, igual me puedo formar en esto y puedo ayudar en esto. Qué guay, ¿no? Como de alguna forma, desde la vivencia propia y desde, supongo, también la violencia o la discriminación, la exclusión, hacer activismo desde ahí, desde la experiencia personal y desde la profesionalidad, ¿no? Como ver esas tres cosas, juntarlas y hacer algo útil. Supongo, Tamara, que conectarás mucho con los relatos de tus clientas, ¿no? Cuando trabajáis algo relacionado con esto. Sí, la verdad es que sí, y yo creo que es algo que ayuda mucho, ¿no? No soy de las que piensa que tienes que haber pasado por ese proceso para, pero sí que creo que muchas veces autorrevelaciones que sean en ese momento pertinentes son muy poderosas, y hablar como de esta experiencia colectiva, ¿no? De ser mujer en un mundo en el cual hay una sobrevaloración de la belleza, de que hacer dieta es lo más normal, de que estemos preocupadas por nuestro físico, que compremos cosas para adelgazar. Entonces, es de esto a mí también me atraviesa. Y yo alguna vez también me rayo, por muy trabajada que esté y por muy chapa que dé todos los días del mismo tema. O sea, da igual, porque al final nos han enseñado a buscar lo que nos duele en el cuerpo, ¿no? De repente es como, no estoy triste, sino que estoy gorda, ¿no? Me siento gorda. Entonces, creo que sí que me ayuda a conectar, a pesar de no haber pasado por muchas de las cosas que ellas sí. Total, total. Bueno, voy a abrir el melón. ¿Qué entornos te parecen a ti más aversivos para una persona que tiene una corporalidad no normativa? ¿Desde qué ámbito te encuentras más discriminación? Pues me gustaría no decir que empieza la cosa en la familia, muchas veces. Fíjate tú, ¿no? Creo que ves si tiene algún TikTok así con de temas de familia, ¿no? Así un poco de humor. Y sí, ¿no? Al final, ¿de quién recibimos los primeros comentarios? ¿Dónde empieza nuestra socialización si no es en casa? Entonces, claro, los primeros comentarios suelen venir de ahí, y probablemente también es de los entornos que más te duele, ¿no? Porque es de no me están queriendo como yo soy en mi propia casa. Y luego, claro, esto es tan generalizado que podemos hablar en el cole, ¿no? El bullying, por tener un cuerpo que consideras que no es lo suficientemente válido, ya sea por un cuerpo grande, ya sea por algún rasgo, alguna cosa que tengas tú distinta o lo que sea. Uh-huh. Y en general creo que muchos entornos son violentos en este sentido, las redes sociales. Es que... Fíjate, Tamara, que has mencionado todos los ámbitos que no me esperaba y te has dejado uno de los que para mí es más terrorífico, el ámbito sanitario. Sanitario, sí, mira, total. Justo estabas diciendo... Total. Es que no vamos al médico. No, pero fuera coñas, sí, el sanitario probablemente es bastante violento, bastante sesgado. Yo ya me posiciono en decir, me parece poco responsable, poco ético, que si a mí me duele una rodilla, la primera cosa que se te ocurra, sin hacerme ninguna prueba, ¿no? Es que estoy gorda, ¿no? O tengo un problema hormonal. Esto en nosotras, es que madre mía. ¿No? Tienes cualquier problema hormonal y es como, no, tienes que perder peso. Vale, ¿cómo? ¿Me va usted a enseñar? ¿Me va usted a explicar realmente qué factores influyen en mi peso? Porque te van a decir, ¿no? Come menos, muévete más y ya está, cuando eso es un reduccionismo muy grande, y aparte esto hace que las personas que necesitan atención sanitaria acudan más tarde porque tienen miedo de ser violentadas en consulta y de que voy a ir y me van a decir lo de siempre. Mujeres embarazadas con cuerpos grandes. La violencia es real y al final hay una mala praxis debido a que hay un sesgo hacia las personas con corporalidades grandes, sobre todo. Muy bien, Tamara. Pues ahora llega el momento de... Bueno, mi momento favorito, como siempre. Anécdota. No sé si sois capaces o sentís cómodas en este ambiente, en esta reunión virtual, de contarme alguna situación en la que os hayan discriminado o rechazado por vuestra corporalidad. No sé si me podéis poner algún ejemplo. Yo también me mojo, seguramente. Yo podría poner muchos. ¿Tu favorito? ¿Cuál es tu favorito? ¿O el que más coraje te dé? Pues ya que hablábamos del ámbito sanitario y que también me gustaría dar bastante visibilidad a problemas hormonales que sufrimos, que parece que solo tienen una cura llamado anticonceptivas, ¿no? Pastillas anticonceptivas, pues ¿no? Directamente a mí con 16 años llamarme, ¿no? Decirme, no, es que estás gorda, así, ¿no? Como tal, ¿no? Como si yo me hubiera provocado mis propios problemas hormonales. Sí. ¿No? Y súper violento con ese poder de autoridad que al final tiene un médico, total, ¿no? Y decirte, bueno, ¿no? Tómate esto y pues directamente, sin una evaluación tampoco súper exhaustiva, porque ya la tengo bastante personal, aunque esto lo he contado en un podcast. Resultó que me estaban dando unas pastillas sin haberme hecho análisis completos y resulta que tengo un problema de coagulación y me podría haber muerto literalmente. ¡Wow! ¡Joder! Heavy. Pero bueno, estaba gorda, ¿no? Era una niña que estaba gorda y que como comía mucho, pues tenía problemas hormonales, ¿no? Sin ningún tipo de análisis comprobatorio, ¿no? Bueno, pues el típico análisis, ¿no? Pero claro, al final es de, si me vas a hormonar, además, con pastillas que son bastante fuertes, con una carga hormonal fuerte, sí, quizás sí que necesitas un estudio exhaustivo, una revisión de lo que estás, un seguimiento, un... entonces, pues bueno, ya te digo, ¿no? De años después, es que años, o sea, es que me podía haber muerto literal. ¡Lol! ¡Qué fuerte! Pero estás aquí por suerte. Sí, sí, ya pues sin tomármelas, porque lo tengo prohibidísimo, ¿no? Lo tengo prohibidísimo y bueno, pues podía contar anécdotas, pues no sé, en gimnasio, en entornos deportivos también, en clase, tema ligue también, ¿no? Así como... Sí. Entonces, pues al final esto es transversal y te atraviesa por todos los ámbitos y en todos los sitios, a pesar de que tampoco quiero ir yo aquí de ser la menos normativa del mundo, porque bueno, sí que perdí peso, ¿no? Y bueno, soy una tía grande, pero tampoco me quiero posicionar yo aquí como la más diversa, porque sí, tengo rasgos normativos, etc, etc, ¿vale? Eso es un disclaimer por no sentirme de aquí impostora de esto. Vale. Oh, pero tampoco, vaya, quiero decir, es una vivencia real igualmente. No, ¿sabes? Claro, sí, no me quiero hacer gaslighting tampoco. Exacto, muchas gracias, muchas gracias por compartirlo, Tamara. Te lo agradecemos. ¿Tú tienes algo de sí? ¿Alguna pues anécdota? Mira, siendo completamente sincera. Total, suéltalo, ya. Nada. ¿Nada? Nada que yo, nada, bueno, nada respecto a mi físico, pues evidentemente han comentado pues cuánta está más gorda, está más delgada, tiene la nariz doblada, tienes, o sea, puntillismo alrededor de mi cuerpo, evidentemente claro que sí, pero es cierto que como he estado en un peso normativo, si hablamos de peso, si hablamos de estar o no gorda, he estado en un peso muy normativo y no puedo decir que yo tenga una historia de tengo una historia de mucha violencia, pero alrededor del cuerpo, la típica de siempre que una persona normativa, mujer, puede sufrir, ¿no? Que no me quisiera englobar en el sufrimiento de otras personas o de otros cuerpos mucho más diversos. Bueno, pero tampoco es una olimpiada, ¿no? Para ver qué cuerpo total es el más diverso del mundo, ¿no? O no sé, no, al final... No es que se trate de olimpiada, sí, pero es verdad que no es lo mismo. Claro. Yo me imagino con 12 años estando yo en clase y una colega que se metían con ella simplemente por estar más gorda que yo, entonces como las vivencias son completamente diferentes, a mí me total lo parece, ¿no? Sí. Yo no estaba en ese lugar. Sí, y de hecho sobre eso hablaremos un poquito más adelante y abriremos seguramente algún que otro melón más. ¿Y tú, Pablo? Pues yo recuerdo, por ejemplo, siendo adolescente, en mi barrio había una chica, que me da igual decir su nombre porque me hizo un comentario que se me quedó grabado en la mente, Cristina Moyano, alias La Titi. Wow. Una chica que se echó a la droga, en plan que consumía muchísimo. Un beso para Titi, que siempre nos escucha. Y no sé por qué empezó a perder peso radicalmente. Era una chica muy gordita y que yo un día pues me la encontré por la calle, nos saludábamos siempre. Y se había quedado súper canija de repente, ¿no? Y claro, yo era adolescente, también era un adolescente gordito, no era la época en la que yo estaba más gordo, pero se lo hice ver, ¿no? Yo en ese momento no sabía ni que consumía ni nada por el estilo. Tonto de mí que hizo un comentario sobre su físico, ¿no? Digo, uy, está más delgada, Titi, no sé qué, y me dice, sí, es que todo lo que he perdido yo lo has ganado tú. Y no sé por qué, ese comentario se me quedó grabado como a fuego en la mente. Y a día de hoy recuerdo exactamente las palabras con las que me lo dijo, el momento, la calle, con quién iba yo, con quién iba ella. Recuerdo como esa escena súper, súper, súper... No sé, como que la tengo muy, muy grabada a fuego. Y luego también, la otra fue ya súper reciente por parte del ámbito sanitario, que nunca está de más criticarlo un poco, en cuarentena. A mí me diagnosticaron hipertensión. Y fui al médico a hacerme una prueba que... Básicamente era una prueba con un aparato, me parece que se llama Doppler o algo así, que tienes que tenerla puesta como 24 horas, ¿no? Es, vamos, una prueba súper molesta. Sí, sí. Y recuerdo que cuando fui a una de las primeras consultas con el especialista, como que se negó a hacerme la prueba en ese mismo instante y me dijo algo así como, yo que tú, por lo que me preocuparía prioritariamente es por perder unos cuantos kilos y luego te lo hacemos. Claro, wow. yo salí de esa consulta llorando. Y yo lo primero que hice fue llamar al que era mi chico en ese entonces, llorando por teléfono. Y lo primero que hice fue entrar a una farmacia a comprarme pastillas para adelgazar. Heavy, así que imagínate lo que hablaba Tamara antes, ¿no? La autoridad que puede tener un profesional sanitario, el daño que le puede hacer a una persona. Y yo siempre he tenido complejo por mi físico, siempre he sentido disforia. Pero, vamos, ni por asomo soy la persona que conozco con más disforia corporal que existe. Y a cualquier otra persona que le haga un comentario como el que me hicieron a mí, es que puede matarla. O sea, puede ir a su casa y en lugar de entrar a una farmacia a comprarse pastillas anorexígenas, puede matarse. Entonces, desde aquí hay que abolir la profesión médica y los gimnasios también. Muchas gracias. En fin, ay, qué bien. Ya me desahogo. Bueno, Pablo, gracias por comentar. Gracias comentario. A todas por compartir vuestras anécdotas turbulentas. Tamara, retomando un eterno debate, discriminación por exceso versus por falta de peso. ¿Por qué se anda obsesionado por ver quién sufre más, ¿no? ¿Qué motivo y conclusiones saca de esta clase de competición? Se puede ver muchas veces en Twitter, ¿no? Sí, ¿no? Al final las personas podemos sufrir discriminación por muchísimas cosas, pero lo que sí que es cierto es que la discriminación por ser gordo, gorda, es algo muchísimo más sistemático que por ser delgada, ¿no? Tú misma lo estabas diciendo, de ¿hay cosas por las que se pueden meter de tu físico? Bueno, pues sí, ¿no? En plan, se pueden meter por lo que sea. Pero a la mínima de cambio te han dicho, no quiero jugar contigo porque estás gorda, o no quiero jugar contigo porque no me gusta tu nariz. Claro, jamás. Al final esto sí que es algo mucho más sistemático y hay, pues eso, una discriminación por el mero hecho de ser una persona con una corporalidad grande. ¿No? Ya se está pensando y ya estás atribuyendo a esa persona ciertas cosas, ¿no? Ciertas, hay actitudes frente a ese tipo de cuerpo, ¿no? Sí. Esto es, no sé si quizá me voy a columpiar muchísimo con el ejemplo, pero es como, ¿te pueden discriminar por ser blanco? Sí. ¿Hay una discriminación sistemática como por ser negro? Pues no. Probablemente no. ¿El machismo afecta a los hombres? Sí, claro, ¿no? No vamos a negar esto. Sí. ¿Afecta a la misma medida que las mujeres? Pues no vamos a discutirlo. Vale, entonces creo que va un poco en esa línea de que obviamente lo ideal sería que nadie tuviese que opinar del cuerpo de nadie, que nadie tuviese que meterse con el físico de nadie, que no tuviésemos que decir, ¿no? Es que estar muy delgada es feo, estar muy gorda también, a mí me gustan con carnes, cómete un puchero, o sea, ¿no? Al final, lo ideal sería que no elimináramos esto, pero yo creo que hay algo sistemático hacia la gordura. Claro. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Tamara. No puedo estar más de acuerdo. De hecho, es que os invito a reflexionar a vosotros y a pensar, y a nuestra audiencia también, en cuántas personas conocéis que han tenido complejo, que han sufrido discriminación, etcétera, por su gordura, versus cuántas por su delgadez. Seguramente por su delgadez se os venga alguien a la cabeza, es normal, pero yo creo que casi ni por asomo la cantidad de gente que conocemos que más bien por exceso que por falta de peso. Muy bien. Tamara, ¿conocemos a personas que caen en la trampa de defender que cuidarse, por ejemplo, queda reducido únicamente a hacer deporte? ¿Qué otras formas se te ocurren a ti que mediante las cuales podemos cuidarnos? O, yo qué sé, ¿puedo sentir que me cuido aunque no pise un gimnasio porque no tengo tiempo y mi alimentación no sea la mejor o la más adecuada? Claro, lo primero sería, y bueno, ya sabemos que somos aquí unas pesadas de operativízame que es cuidarse. Ya, total. ¿Qué es cuidarse? Yo aquí podría hacerte una tentativa de operativizar, ¿no? De conductas que están dirigidas a mantener mi bienestar, quizá, ¿no? Algo así, ¿no? A mantener una salud, un bienestar, estar en un equilibrio, tanto físico, emocional, psicológico, mental, ¿vale? Algo así, ¿vale? No me pidáis más, sorry. Entonces, a partir de esto, ¿qué cosas influyen en que yo me sienta bien? Por simplificar. Vale. Yo creo que podemos hacer una lista muchísimo más allá de como pollo con arroz y voy al gym 6 veces a la semana y no sé qué. A mí se me ocurren otras muchas, ¿no? Por ejemplo, descanso. ¿Podemos mejorar el descanso? Por ejemplo, ¿puedo reducir la cantidad de alcohol que consumo? También. Porque claro, si estás gordo y te mueves y no bebes alcohol, es mucho peor que si eres súper normativo y bebes alcohol todos los fines de semana, ¿no? Uh-huh. ¿Puedo buscar un ocio saludable? ¿Puedo decidir no ir al gimnasio? O sea, no ir al gimnasio puede ser una conducta de autocuidado, si la función es reducir la autoexigencia, por ejemplo. ¿No? Claro. ¡Qué fuerte, qué bien! Claro. Claro. No había pensado así, qué bien. Entonces, la conducta por sí misma no me está diciendo si me estoy cuidando o no. Hay personas que comen muy clean, muy limpio, y tienen un trastorno de conducta alimentaria. Claro. O sea, es que no hay sitio donde puedas encontrar mayor ratio de problemas de conducta alimentaria que en un gimnasio. Total. Entonces, ¿qué estoy diciendo yo que esté mal ir al gimnasio? No, yo soy una persona que va y me ayuda muchísimo, pero claro, ¿desde dónde lo hago? ¿Lo hago porque estoy odiando mi cuerpo, porque me estoy castigando, porque quiero compensar? ¿O quiero cuidar de mi cuerpo porque mi cuerpo me permite caminar, abrazar, follar, lo que sea? Uh-huh. ¿No? Entonces, puedo hacer muchísimas cosas por cuidarme. Y a veces, como yo digo, ¿qué es mejor, una ensalada o una pizza? Bueno, comer una ensalada llorando en mi casa porque pienso que estoy gordísima versus me como una pizza con mis amigas que me dicen, tía, eres lo mejor, pues no lo sé. Yo creo que está clarísimo. Total. Qué bonito, Tamara. Yo me quedo con la reflexión de no ir al gimnasio también puede ser una forma de autocuidado. Claro. Sí. O sea, si yo tengo que ir al gimnasio y ese día significa que tengo que dormir 5 horas en vez de 7, pues no sé. Es que o porque ocurre... si estoy compensando algo, pues ¿no? La función de la conducta. Total. Se me ocurren mogollón de cosas más. Jugar a videojuegos, ir al cine, follar. Eso ya lo has dicho, ¿no? Pero no sé, se me ocurren mogollón de cosas, incluso cosas como súper peculiares que para una persona pues tenga eso, la función de cuidarse, y que a lo mejor para mí sean cosas como muy absurdas, ¿no? Que cuidarse no tiene que ser siempre hacerse la skin routine por la noche o por la mañana y darse un baño con una bomba de estas redondita. No. Puede haber infinita. No, también puedes mandar a la mierda a gente y que también. Eso sea autocuidado. Muy total. Buena. Eso es. Muy buena. Bueno, y hablando sobre el papel que juega la imagen corporal en nuestra sexualidad, ¿es posible tener esta imagen corporal súper afectada, pero a nivel sexual sentirme muy bien? ¿O siempre va en consonancia, ¿no? Siempre, si yo no me veo bien, tampoco voy a tener una buena área sexual, digamos. No tiene por qué. O sea, te planteo la pregunta de otro modo. ¿Puedo tener muy buena autoestima en mi trabajo y tener baja autoestima en las relaciones sociales? Total. Sí, ¿no? Entonces, ¿puedo sentirme cómoda con mi cuerpo, disfrutar de mi sexualidad porque tengo unos aprendizajes que me han reforzado eso, pero sin embargo me daría vergüenza ir al gimnasio con un top? Hmm. Pero enseñarte las tetas me daría igual si vamos a follar, sí, ¿no? Puedo hablar así claramente, ¿no? Sí, claro. Si no hay pipi. No, no hay. Bien, Tamara, y una preguntita un poco más clínica, a ver qué tienes que contarme. ¿De qué forma sueles trabajar la imagen corporal en consulta? No sé si, por ejemplo, podrías hacernos una breve dinámica o un ejercicio en directo para ilustrar este tipo de trabajo que haces. Yo la imagen corporal, como la mayoría de cosas que trabajo, intento trabajarla siempre pues, desde lo contextual, ¿no? Y desde una forma amplia y no entendiendo simplemente que la imagen corporal es cómo yo me veo, cómo yo me valoro y ya está, ¿no? Sino que al final somos personitas que estamos envueltas en un contexto. Y a mí, siempre que devuelvo un análisis funcional, a mí me gusta explicar desde los modelos que tenemos de belleza, cuestionar eso, el analizar un poco el cómo ha sido tu historia con tu cuerpo y cómo la gente te ha tratado por tu cuerpo, ¿no? El ir desgranando toda tu historia de aprendizaje de cómo yo me relaciono con mi cuerpo y en qué momento estoy yo ahora con mi cuerpo. Sí. En la mayoría de casos suele también haber ahí comorbilidad con trastorno de conducta alimentaria, ¿no? Una cosa lleva a la otra lleva a la otra, ¿no? Se retroalimentan conjuntamente y puedo trabajarlo esto, ya te digo, siempre individualizando, pero suelo cuestionar mucho esto, ¿no? Los modelos de belleza. Él me expongo a diversidad. ¿Qué cosas sigo yo, ¿no? ¿Qué contenido consumo yo ahora que estamos en la era de las redes sociales, ¿no? ¿Cómo me comparo yo con el resto? ¿Qué cosas evito, ¿no? Esto es algo muy típico de qué cosas evito yo por mi imagen corporal, que esto es muy parecido, por ejemplo, a qué cosas evito yo por mi ansiedad social, por poner etiquetas y entendernos, ¿no? Vale. Hacer un listado de qué cosas evito yo, pues las típicas, ¿no? De no hago planes con mis amigos, no llevo esta ropa, no llevo tal, no llevo no sé qué. Entonces, listado, jerarquía, exposición. Total, claro. ¿No? Que puede empezar desde en mi casa me pongo pantalón corto y me veo las piernas, sí. ¿No? Porque claro, hay mucha evitación a mirar mi cuerpo. Entonces es de, me voy poniendo esas prendas y bueno, pues con la jerarquía, utilizando unidades subjetivas de ansiedad, ya sabéis, todas estas cosas, uh-huh. Y progresivamente ir exponiéndome a esos entornos que yo evito. Y aquí también trabajo mucho con valores porque al final tú estás atribuyendo que cuando mi cuerpo cambie, cuando mi cuerpo sea distinto, cuando yo me quiera voy a hacer esto, esto, esto, esto y esto. Y resulta que precisamente por tu cuerpo y por esperar a eso, estás dejando de hacer todo eso y te aíslas, ¿no? De me quedo en mi habitación porque todavía no tengo el cuerpo que quiero para ir a la playa y me estoy perdiendo un día súper chulo con mis amigas riéndome en la playa, ¿no? Y eso está dentro de mis valores de cultivar mis relaciones sociales y querer mucho a mis amigas. Entonces, plantear un poco como este contraste, ¿no? De, vale, tú quieres esto y tú estás remando en esta dirección y resulta que te está alejando de todo lo que de verdad te importa. Total. ¿Vale? Aquí suelo hacer bastante lo de hacer el gráfico este por sectores, que yo le llamo de quesitos, porque sí tengo 5 años. y hacer este gráfico y poner las áreas más importantes de tu vida. ¿No? De, pues este quesito para mi familia, este quesito para mis amigos, este quesito para mis estudios, este quesito para el baile que hago cuando salgo de la universidad, este huequito para no sé quién, ¿no? Vale, y ahora hazme un quesito de lo que tú le dedicas tiempo. Estoy en las redes sociales comparándome con no sé quién, Estoy mirando rutinas de adelgazamiento, estoy siguiendo una dieta, estoy, pues, no sé, dejando de ir a sitios porque no sé cuántos, me mato en el gimnasio, compro suplementos que me dicen que me van a ayudar a adelgazar, ¿vale? O sea, superpon uno con otro, ¿vale? Y esto, así como zasca, suele funcionar. Total. Bastante, bastante bien, pero bueno, luego, no sé, podría estar mucho tiempo hablando de esto, porque al final se pueden hacer muchísimas cosas, pero bueno, estas son algunas de las que suelo hacer. Wow. Se te ve súper profesional, además con bastante experiencia, ¿no? Y me gusta mucho que dé ejemplo específico, porque así como que se puede ver claro, ¿no? Cómo se trabaja. Y que sí, ir a terapia básicamente es eso, zasca sí, tras zasca. Y no esperar a que las cosas pasen para sentirme de una manera, sino hacer cosas para que me pueda sentir yo así, ¿no? De darle ese contraste. Bueno, hay una cosa que de la que Pablo y yo hemos hablado alguna vez, y ese es el mito de la persona gorda feliz. ¿Qué opinas de ese pensamiento de que las personas gordas tienen innegablemente que sean felices y alegres, ¿no? Y también es como si fuera una caricatura algunas veces, ¿no? ¿Estamos cayendo en una trampa? Hombre, digo yo que por tener derecho, tenemos todos derecho a querer ser felices, a ser felices, pero yo creo que esto es más un poco caricatura que dices tú, ¿no? Y aquí si te pones a revisar personajes gordos a los que tú te has expuesto en las pelis, series, ¿qué papel hace el gordo? ¿Qué papel claro, hace la gorda? El gracioso, la graciosa. No, es como, ¿qué papel hace un andaluz en una serie? El cateto, ¿no? Total. Pues esto es un poco eso. Puedes ser feliz o ser infeliz independientemente de muchísimas cosas. Y supongo que al final pues es como que queremos corroborar eso de míralo, ¿no? Es feliz, se acepta, sí, ¿no? Uh-huh. Pero vaya, o sea, no me gusta mucho esa idea de que tengan que ser felices. O sea, no. Es que no le veo ni la lógica. O sea, no sé, no entiendo. Total, es como una disociación muchas veces de esta gente no, casi que no son personas, son como personajes, ¿no? Sí, también, un poco deshumanizando a esa sí. persona. Y bueno, Tamara, como ya sabes que yo soy partidario de abolir el gimnasio, vamos a ponerlo a examen otra vez. ¿Cómo puedo saber si estoy haciendo algún tipo de deporte de forma saludable o estoy cayendo en conductas compensatorias, como hemos comentado anteriormente, o autoexigiéndome, etcétera? Esto es un melón muy grande. Claro, al final, primera pregunta, ¿para qué quiero ir ya al gimnasio? ¿No? ¿Cuál es mi motivación principal para hacer ejercicio? Que aquí no vamos a negar que a las personas nos gusta vernos bien, ¿no? Y nos gusta pues ver que tu cuerpo pues al final es más normativo, o estás más fuerte, estás más tal, ¿no? Que esto puede ser una buena motivación, ¿vale? Pero ¿qué pasa si es la única? Vale. Pues sí, claro. ¿No? Si es la única, pues estamos jodidos. Porque al final yo voy al gimnasio porque quiero cambiar mi cuerpo. Y concibo el ejercicio físico solo desde él, tengo que cambiar mi cuerpo. Y el ejercicio es para adelgazar, y el ejercicio es para perder grasa, para perder peso, para no sé qué. Aquí también es que, claro, se me ocurren como 20.000 eventos canónicos de estos en los cuales te dicen, ay, ¿entrenas? Pues no se te nota, ¿no? Yo que soy vegetariana y he sido vegana, ¿no? Es como, pues no sé qué lechuga comerás, ¿no? Y es como, en fin, ¿no? Entonces, el ejercicio, el movimiento, la actividad física, que aquí vendrá alguien experto en esto y me dirá, sí, son cosas distintas, no me voy a poner yo a explicarlo porque, bueno, hay profesionales maravillosos, pero el movimiento, ¿vale? Voy a hablar como de movimiento, de ir al gimnasio, debería significar otras cosas también. también puede ser disfrute, ¿no? Sí. ¿Por qué yo no puedo ir a una clase de Zumba, aunque no sea el ejercicio óptimo, que más no sé? Es, tío, me lo quiero pasar bien, quiero desconectar, quiero estar una hora perreando con Bad Bunny y no pensar en nada, ¿sabes? Es como... mientras yo estoy haciendo eso y estoy disfrutando, estoy conectando con mi cuerpo. De nuevo, esto sí que sería autocuidado, ¿no? De estoy dejando que mi cuerpo se mueva y le doy gracias a mi cuerpo porque puede moverse y puedo perrear hasta el suelo aunque pese unos kilos que a ti no te gusta. O porque no se me noten los abdominales o porque la 38 me apriete el chocho. O sea, es que... ¿No? Es de... ¿Me lo puedo pasar bien? Sí. ¿Puedo adaptar el ejercicio a mi vida? Que, como yo siempre digo, el ejercicio óptimo, el movimiento óptimo, en el momento en el que trabajamos mínimo 8 horas sentados, no me hables de nada óptimo. ¿No? Porque... claro, es que esto es otro melón. Vivimos en un contexto en el que a duras penas podemos sacar un ratito total para esto. Y lo óptimo sería que en vez de irte al mercado a comprarte una bandeja de carne, fueses al bosque a cazar algo y que hicieras movimiento, total, ¿no? Entonces, como no vivimos en esa era, así, ¿vale? Pues al final el ejercicio debe partir desde un lo hago por y para mí, no castigo mi cuerpo, el ejercicio no debe ser una herramienta para compensar la comida, ¿no? No debe ser de, buah, el lunes, ¿no? Es que además eso, el lunes, el gym el lunes, es que da miedo. Y además es que escuchas unas conversaciones y dices, buah, es que hoy no he desayunado tal y voy a doblar la sesión y voy a hacer dos clases y esto. Yeah. Estamos aquí, estás compensando. Sí. Y al final, pues eso, o si tengo que dejar de hacer cosas importantes o tengo que dormir hoy menos por ir al gimnasio, ¿no? O me tengo que ir ahora al acabar con vosotras aquí la entrevista y eso significa que me rompo ahí los ritmos circadianos, ¿no? Entonces, hay que ver el ejercicio más allá de una herramienta para adelgazar. O sea, hay gente que vamos al gym y no queremos que nos des una rutina de adelgazamiento. Y de nuevo, aquí otro evento que se me ocurre de voy al gym y están asumiendo que quiero perder peso. O sea, es que eso es muy violento. Eso me ha pasado también. ¿No? ¿Qué quieres? ¿Una rutinita para tal no sé qué? Y es como, llevo años entrenando, probablemente podría levantarte. Como... en fin, pero bueno, no me quiero enfadar mucho, pero sí me enfado. No, y está en tu derecho. Me da coraje. Muchas gracias por compartirlo todo, Tamara, y por tantas experiencias personales. Te estás mojando mucho, así que te lo agradecemos. A mí me gustaría, no sé si os apetece, no sé, ya que hemos hablado sobre todos estos temillas, dar un poco de espacio para, no sé, otorgar cierta visibilidad a alguien que admiremos y que tenga alguna corporalidad disidente, no sé si se os ocurre a alguien. Yo ya estoy pensando en un par de personas. Sí, y yo lo que pienso es que cuando me planteaste esta pregunta, me costaba trabajo encontrar a personajes públicos, aparte de Amara Jiménez y Teresa López, ¿no? Que son activistas en contra de la gordofobia, etcétera, como que decía, wow. Falta, ¿no? Falta personas que representen un cuerpo diverso, ¿no? Que me lleguen a la mente como espontáneamente, ¿no? Y también dice mucho de mí, de cómo he sido criada y quién ha estado en mi contexto también. O sea que me hizo reflexionar la pregunta. Sí, es que al final es a lo que estamos expuestas es a lo mainstream, ¿no? A lo normativo, de nuevo. Y probablemente a ese 0,1% de cuerpos que son así, ¿no? Porque luego en la calle yo eso no lo veo. Yo sí que he estado pensando, y bueno, yo sí que estoy un poco más en contacto con esto, aunque quizás no tanto como debería, no sé. Pero sí que puedo recomendar aquí a el user es Perra de Satán. Me encanta el user, no sé si... Sí. Entonces ella habla bastante de gordofobia y creo que bueno, que es un perfil así menos famoso, ¿no? No tiene millones de seguidores ni nada. Luego también se me ocurre la cantante Lizzo, supongo que se pronuncia así. Sí, Lizzo. Uh-huh. que, bueno, también es como un ejemplo, ¿no? Además, mujer negra, que esto también creo que es un añadido, ¿no? Y también Magda Piñeiro, que además ella tiene una guía de gordofobia, de qué es la gordofobia, dónde se encuentra, tal, está libre, o sea, se puede encontrar en PDF. Os puedo pasar el enlace si queréis para compartirlo o lo que sea. Y es bastante divulgativo, cortito, y creo que incluso eso para adolescentes en centros educativos y tal. Qué bueno. Y bueno, esa es mi aportación. Muy bien, Tamara. Genial. Pues yo, tirando un poquito más por cine, que creo que no ha salido nadie de cine todavía, ¿no? Yo tengo como la extraña fijación de que me encantan los personajes gordos en la pequeña y gran pantalla. Entonces, se me viene a la cabeza el papel de Nikki Blonsky, la protagonista de Hairspray, que es mi musical favorito. Luego Gabor Isidibe, que creo que fue la primera actriz nominada al Oscar con obesidad mórbida, negra también. Cuando era adolescente veía a Glee y mi personaje favorito era Mercedes la gorda. No sé, siempre he sentido como mucha fijación y mucha simpatía por la gorda. Y además como feminizándolo mucho casi. No tanto por los gordos, aunque sí, pero para mí la gorda de la peli siempre era, no sé, la que me despertaba más interés, más curiosidad o con la que más conectaba. Así que bueno, esos son mis tres ejemplos. ¿Una explicación que le das a eso, Pablo, personal? Ninguna, no le di ninguna explicación. Aleatorio, ¿no? Aleatorio. Toda conducta es aleatoria. Aleatoriedad, totalmente. Muy bien, pues Tamara, vamos a ir cerrando este podcast. Y antes de que eso pase, me gustaría saber qué consejo le darías a alguna persona que nos oiga y que tenga una relación complicada con su cuerpo. Uf, primero, un abrazo muy grande. No estás sola. Como he explicado antes, creo que esto es algo que nos atraviesa a muchísimas. Y bueno, pues al final hablo en femenino porque creo que las cifras están ahí, ¿no? Y pues la mayoría de mis consultantes también son mujeres, y creo que nosotras tenemos muchísima más presión estética y hay una sobrevaloración de la delgadez, de la belleza, de la juventud, sin que esto signifique que obviamente al final vivimos en una sociedad superficial. Pero yo aquí sí que diría de que se puede ser feliz a pesar de que el cuerpo... No estamos aquí para que nuestro cuerpo sea bonito, para agradar, para validarnos con esa mirada masculina de estamos buenas y nos quieren y tal, sino que nuestro cuerpo es capaz de hacer muchas cosas y que podemos hacerlas, y buscar también entornos seguros que existen, ¿vale? Creo que es jodido esto, pero existen entornos en los que yo puedo ser yo y yo no soy la amiga gorda graciosa. Total. Y bueno, si se considera que hay un problema, que hay una gran interferencia, que esto es algo que está presente en mi día a día, que sufro mucho por esto, si tienes la posibilidad de pedir ayuda, pues estupendo. Y que yo creo que sí que se puede estar bien, y somos muchísimo más que la imagen que damos. Totalmente. Jope, Tamara, pues muchísimas gracias. Creo que ha sido un podcast súper necesario, que a mí me hacía falta, que nos apetecía mucho. Y no sé, quizá con el abrazo ese virtual que has lanzado tú a nuestra audiencia cuando te hemos lanzado nosotras la pregunta del consejito. No sé, con esa reflexión me gustaría cerrar este podcast, porque yo creo que va a suponer un abrazo para muchas personas. Así que te lo agradecemos un montón, ¿vale? A vosotras, muchas gracias por dejarme este espacio para contar mis movidas y mis locuras y cosas así, ¿vale? Que agradezco mucho que queráis dar visibilidad a esto y que... penséis en mí para esto, que me invitéis, y genial. Muy agradecida. Antes de irnos, Tamara, genial. ¿Dónde podemos encontrarte? En mi casa ahora mismo. No. En redes sociales soy Psicotam. Luego en mi podcast Fuera de Tiesto, en mi web, pues psicotam.es. Y ya está, ¿no? Sí, básicamente. En Instagram, en Twitter, en tu web y en el podcast, ¿no? En Spotify. Sí, en Spotify, en iVoox, en Apple, omnipresente. Genial, ¿no? Muy bien. Pues nada, como íbamos diciendo, toca despedirse. Exactamente. Pero bueno, si nos echáis de menos, no olvidéis que podéis encontrarnos en nuestras redes sociales y página web, La Mirada Sexológica en Instagram, La Mi Podcast en Twitter, no os metáis porque hay telarañas, y lamiradasexológica.com, sin olvidar Podimo, que también estamos en Podimo. No sé si tú estarás en Podimo, Tamara. Haciendo publicidad de Spotify en Podimo. Efectivamente, haciendo publicidad para que Podimo nos contrate y nos dé 2 euros por episodio. Genial. En todas estas plataformas podéis estar al tanto de todo nuestro episodio y novedades, como también contactar con nosotras. Muchas gracias por escucharnos y... nos vemos en un mes. ¡Chao!